Y en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos a hablar de una situación que viene conmoviendo a Latinoamérica y al mundo desde el 26 de septiembre del año pasado, cuando se conoció que la policía de México asesinó a 6 jóvenes que estudiaban para ser maestros y desapareció también a 43. En este caso vamos a hablar sobre una caravana, un recorrido por diferentes países de Latinoamérica que están realizando familiares de los jóvenes desaparecidos en México y también sobrevivientes. Vamos a hablar con Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Legideño, uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en México. Hola Hilda, buen día. Flavia Campeis del Informativo Nacional de Farco, la saluda. Buenos días, gracias por difundir. Hilda, antes que nada, bienvenidos a nuestro país. Sabemos que en el marco de esta caravana por Latinoamérica llegaron a Argentina. Queremos que nos cuenten un poco de qué se trata este recorrido y esta visita por los países de América Latina. Buenos días. Bueno, el principal objetivo es para difundir la problemática que estamos viviendo en México, la problemática de las desapariciones forzadas, de los asesinatos que el gobierno mexicano está haciendo hacia su pueblo. Es por eso que venimos aquí a Sudamérica a informar de todo lo que está sucediendo. Desgraciadamente en este hecho, porque tocó a nuestros hijos que fueron llevados por policías municipales, fue un hecho que fue el Estado, porque fueron policías y militares. Y esta es una de las situaciones que se repite justamente en América Latina. En este paso por los diferentes países se han ido encontrando con testimonios, con sobrevivientes o con familiares que han atravesado situaciones similares. Sí, en todos los lugares donde hemos estado nos han comentado que también tienen personas desaparecidas, y no nada más aquí en México, sino en Argentina, en Canadá también. Hay testimonios de que hay desaparecidos y desgraciadamente es el gobierno el que realiza este tipo de cosas. En Argentina justamente se vienen denunciando en los últimos tiempos, desde hace varios años, diferentes situaciones de violencia institucional, violencia de la policía. De hecho, ustedes están acompañados en las actividades en nuestro país por Madres de Plaza de Mayo. También ven una situación similar en los testimonios de nuestro país puntualmente. Parece que el día de hoy vamos a estar con las Madres de Plaza de Mayo. Yo no he tenido oportunidad de hablar con ellas. Algunos compañeros ya han hablado en México, pero como madre de familia no he tenido oportunidad de estar con ellas. Hilda, la va a saludar Pepe Frutos, compañero de Farco. Hola Hilda, buenos días y de nuevo bienvenida a la Argentina. Yo le quería preguntar, ¿en qué estado está la investigación sobre lo que ha pasado con los jóvenes estudiantes que querían ser maestros? ¿En qué está la investigación judicial en México? Quieren ser maestros porque nosotros como padres tenemos la fe puesta en Dios en que vamos a encontrar a nuestros hijos. La investigación para el gobierno mexicano dice que nuestros hijos están muertos, pero desgraciadamente es su versión histórica. No hay prueba científica que compruebe que realmente nuestros hijos estén muertos. El gobierno mexicano ya dio por cerrado nuestro caso por la versión histórica que él está manejando. Desgraciadamente, pues se le ha venido abajo todo lo que nos ha dicho, porque desde un principio, cuando desaparecieron nuestros hijos, como a las 2 semanas, dijo que nuestros hijos estaban en fosas. Solicitamos la intervención de peritos argentinos, las cuales desmintieron esa versión. Ya después sacó otras versiones que también se le vinieron abajo. Ahora dice que nuestros hijos fueron quemados y nuevamente las peritas argentinas dicen que no es posible porque encontraron huesos de pollo, huesos de res y una dentadura postiza que los jóvenes pues no utilizan. Así que pues es otra versión que se está viniendo abajo. La versión científica del gobierno se basa únicamente en declaraciones de 3 detenidos. Esos detenidos dicen que fueron torturados para que pudieran decir esa versión. Es lo que nos ha dicho la Comisión Interamericana de Expertos Independientes, que han tenido reuniones con ellos. Le quería hacer otra un pedido más que nada. Si hubiera que explicarle a personas que por ahí no conocen lo que pasa en México y a lo mejor tampoco detalles de esto que ha pasado con estos estudiantes, y le tuviera que contar por qué pasan estas cosas en México, ¿qué les diría? Pues desgraciadamente el gobierno mexicano está coludido con la delincuencia organizada. El gobierno mexicano siempre ha oprimido a la gente humilde, a la gente pobre y sobre todo a la gente indígena por desplazarlos de sus territorios, por las riquezas naturales que hay en nuestro estado. Ha querido desaparecer la escuela normal de Ayotzinapa y pues no sabemos si ese sea el motivo por el cual se haya llevado a nuestros hijos. Nosotros como padres de familia andamos en búsqueda de ellos. Como le digo, nosotros no confiamos en el gobierno mexicano. Sus versiones históricas se le han caído y nosotros tenemos la fe en que vamos a encontrar a nuestros hijos. ¿Qué puede hacer el pueblo de los distintos países de América Latina por ayudarlos, por aportar algo a esta lucha que ustedes están llevando adelante? Pues una de la manera en que nos podrían ayudar es difundir la problemática que estamos viviendo y levantar la voz. Levantar la voz por Ayotzinapa, levantar la voz por todo lo que el gobierno mexicano está haciendo hacia su pueblo y apoyarnos de esa manera, difundiendo toda la problemática que estamos pasando. Hilda, también en el marco de este recorrido por Latinoamérica queremos saber, por un lado, ¿cómo ven ustedes el apoyo, si es que lo hay, del pueblo mexicano y también cómo lo ven ahora que están recorriendo Latinoamérica? Pues el apoyo del pueblo mexicano está presente porque ellos, al vivir en México, se dan cuenta que si seguimos permitiendo que esto siga ocurriendo, les puede tocar a ellos. Se han concientizado y han levantado la voz y se han unido a nosotros. En el extranjero, pues les pedimos que también levanten la voz por nosotros, porque si esto está ocurriendo en México, no sabemos si ocurra también en otros países. Y si seguimos dejando que el gobierno siga oprimiendo al pueblo, pues esto va a seguir continuando. Así que nosotros les pedimos pues que levanten la voz por nosotros. Ahora están en Rosario y ¿cómo van a ser los pasos siguientes en nuestro país? ¿Qué otros lugares van a estar recorriendo y también contando lo que les pasó a ustedes? Vamos a estar en Buenos Aires, vamos a ir a Uruguay, a Brasil, a diferentes ciudades. No es la única caravana que ha salido. Se ha estado también en Ginebra, en Suiza, en países europeos. Se ha ido a Canadá, a Estados Unidos. Como mexicanos hemos recorrido toda la República Mexicana y la cosa es difundir toda la problemática y salir a diferentes lugares donde nos han invitado, que han sido solventados los gastos por organizaciones que nos invitan para salir a diferentes lugares. Hilda, por último, queríamos pedirle que nos contara para todos los oyentes de las radios comunitarias del país, ¿quiénes eran los normalistas? ¿Qué eran los normalistas? Los normalistas son, porque son, tenemos la confianza en que están vivos, son estudiantes de escasos recursos que tienen que trabajar las tierras para poder salir adelante. Desgraciadamente tienen que protestar al gobierno porque no les da por exigir sus derechos, porque el gobierno son escuelas normales que deben de ser sustentadas por el gobierno mexicano, que debe de darle para comida, para su educación, pero desgraciadamente el gobierno no se las da. Ellos tienen que solicitar matrícula porque el gobierno quiere desaparecer la escuela, así que los muchachos tienen que salir a protestar para que se les dé matrícula. Son estudiantes de bajos recursos, tienen que trabajar, tienen que estudiar para salir adelante. Y pues son personas son maestros que tienen que mandarlos a los lugares más apartados, donde no mandan a estudiantes de escuelas privadas. Ellos tienen que educar a los indígenas, a la gente humilde, a la más apartada. Es ahí a donde mandan a los maestros rurales. Hilda, le agradecemos muchísimo esta comunicación con el Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias y desde aquí le mandamos un gran abrazo para todos los familiares y también para quienes están integrando esta caravana. Muchas gracias. Estábamos hablando con Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Legideño, uno de los 43 estudiantes que querían ser maestros, quieren ser maestros, como decía ella, y hoy están desaparecidos en Ayotzinapa, México.